Que sí, que estás en Contrabanda FM, que estás en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en este 91.4 en la tarde del miércoles en el dial de Barcelona. Quizás también nos escuchas por las www.contrabanda.org y el streaming de esta casa, de este proyecto de comunicación horizontal de esta radio libre llamada Contrabanda FM. Y estamos comenzando esta edición de Sin Audiencia, que lleva por número el 745, pues los guitarrazos, los trallazos energéticos de The Damned, con ese tema llamado Nit, Nit, Nit, tres veces Nit, que es uno de los temas que aparece en la variadísima banda sonora de una película que viene de estreno esta semana, que se titula Baby Driver. No sé qué va a ocurrir en el Sin Audiencia de esta tarde, porque aquí hay más gente de la que yo tenía prevista en un programa normal. Y bueno, pues voy a empezar a primero a saludar a la gente de la casa, que es la gente que está en el micro 2. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Jordi no es el único contertulio que está con el HUM esta tarde en el estudio 1 de Contrabanda FM, sino que no tenemos ni uno ni dos, sino tres contertulios más en los micros 1, 3 y 4. Muy buenas tardes, Albert. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jordi Vaquero. Hola, Javi. Hola, Jordi. Encantado de estar aquí. Y muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos. Que sepáis que los señores que están en el micro 1, 3 y 4 son el grupo, el ejército formado por tres hombres que se dedican a hacer también apología del cine de género en la Marina FM. Son la gente de Cine en Serie. Muy buenas tardes. Muy buenas. Encantado de estar aquí en esta casa donde nosotros encantadísimos de recibiros y de que vengáis a pasar calor con nosotros a este estudio 1 de Contrabanda. Mola mucho estar en esta sala porque aquí ha habido exorcismo, o sea, ha muerto gente, o sea, sí, es fantástico. Aquí ha habido que arrancar la puerta para que no la tiraran abajo una gente que se había levantado de la tumba. Exacto, o que se había infectado, en fin. Sitio no sé. Mítico. Gracias por invitarnos, amigos. Joder, pues es que ahora ya sabéis por qué pensamos que no sabemos por dónde va a ir el programa de esta tarde, más que nada porque tenemos estrenos, tenemos lo habitual, libros de visitas, pero con estos tres vigorizantes invitados que tenemos esta tarde, pues veremos hasta dónde vamos a llegar y quizás abramos puertas que no habíamos pensado abrir. Nosotros empezaremos tímidos, porque somos así personas tímidas, sí, no lo parezca. De hecho, al Albert ya le tengo que subir la ganancia porque ha empezado ya un poco. Le pillamos sorpresa ahí un poco. Porque tengo de chica, pero bueno. Vamos a dejar que confiéis. Bueno, sabéis estas cosas que hacemos normalmente. Bueno, vamos a dejar que os confiéis y deis, mira qué chavales más majos. Iván, que sepas que entre dos ya nos pisamos. O sea, que si estamos cinco ya no te digo nada. Ya está, venga. Así que, bueno, con esta premisa, con este comienzo tan colectivo de este Sin Audiencia, pues Jordi, tenemos que lidiar con el calor y con todo lo demás. Voy a intentar entrar rápidamente y de manera sucinta en el libro de visitas. A raíz de lo que vaya diciendo, que se ha escrito esta semana el libro, en cualquier momento que sepáis algo o queráis añadir algo sobre lo que lea yo, pues metéis ahí cucharada, que para eso está. Okay. ¿Vale? Empezaba Jackal la semana dejándonos esa foto que ha corrido tanto por Twitter con nuestro querido Dani Rovira haciendo de Super López. ¡Qué horror! Bueno, opiniones generales. En general, el traje está bien. Es el mejor traje de superhéroe mejor conseguido. No os gusta. A ver, si yo es que lo de Iván no entiendo. El traje es perfecto. Un día tienes que hacer un decálogo de cómo es un traje. Porque que vengas y me digas, no, mira, el traje de Daredevil de la serie me parece horrible. Ahora el de Super López me parece. Pues eso sí, vale, tardo. Pero sí. Iván es Kijama. ¿Y cómo va Super López? Pero no, Super López le hace arruguilla y todo el traje. Eso es verdad. Pero bueno, yo ver a Dani Rovira en una azotea vestido de Super López. Con bigote. Se me han caído los huevos al suelo. Yo hace mucho tiempo que fantaseaba con Super López, pero yo me lo imaginaba un Super López crepuscular protagonizado por el añorado Luis Ciges. Eso hubiera sido fantástico, pero claro, viene el tonto del pueblo aquí otra vez a hacer las gracias. Pues el popular. Ay, Han está ahora mismo. No. Oye, ¿nadie le ha cantado un poco la nariz de Dani Rovira? Tocha, hostia, sí, es que no, pero es que no se parece nada a la nariz de Super López. O sea, no, evidentemente, es el mayor, no le han tocado nada. Es el mayor fallo que tengo, ¿no? Que sí, tiene, sí. Vamos. De todas formas, ha habido gente ya que ha tuiteado que podía ser peor y ha puesto la cabeza de Resines en lugar de la de la Dani Rovira. Y Resines rapeando, bueno, de Super López sería la polla. ¿Pero queréis decir que Resines es peor? Claro, yo cuando vi la foto Vete me lo planteé. No estaba muy seguro. Claro, tú pones a Resines y ya sabes por dónde va. Esto es un poco coña. Pero ves a Dani Rovira y dices, Esto aquí tiene afán comercial, van a vender y no lo van a, bueno, la pregunta es si lo van a conseguir, tengo mis dudas realmente de que no sé que el, uno de los de la hora chanante, el como es que el más graciosillo, el no existe. Julián López. ¿Qué personaje hace? Julián López hace de Tinín. Hace de del que hace de fotógrafo en Super López, ¿cómo se llama? Jaime. Pues Jaime, sí. Pues hace el personaje de Jaime. Julián López es el pataliebre. Sí, que a mí ese tío me hace gracia, sí, sí, decir, tío, o sea, que igual este y el Vicentín. Raúl Cimas son los sonidos que yo creo Cimas no me cae bien, tío. Yo creo no que me son simpáticos. Lo vi borracho una vez en Madrid, luego te lo cuento. su frase preferida es luego te lo cuento, luego no cuenta nada, pero luego te lo cuento. Pero todo viene precedido de borrachos, borrachos, él, yo, tú. Borrachos desnudos. Así. Bueno, pues esto era. He visto que no estáis muy tímidos, ¿eh? No, para nada. Para nada. Es que esa me la sabía. Yo voy a beber agua mientras tanto. Sigue, Jordi, por luego, favor. Luego, Juan Tichi nos dice: ya he tenido la suerte de ver Baby Driver, que hablaremos de ella, la nueva película de Edgar Wright. Y mi consejo es que apuntéis su título porque va a estar fácilmente entre las 5 pelis del año. Creo que se estrena el viernes que viene. Efectivamente, este viernes viene, sí, y hablaremos de ella porque Javi ha tenido la suerte de verla. Dice, no sé por si por aquí alguien recomienda la serie de Handmaid's Tale. Creo que la están poniendo bastante bien everywhere. Sí, todo el mundo está diciendo que es muy buena. No la he visto, pero al parecer todo el mundo que la ve dice que es ¡oh! Y ahora que está tan de boga el tema feminismo y tal, ¿no? Que se ve que es una peli bastante potente en ese sentido. Bueno, pues habrá que apuntarla ahora que viene el verano, a ver píntale, si nos da tiempo píntale de ver cosas. Luego Monk nos decía, muy interesante el tema de los críticos, daría para que hicieras un monográfico del tema. Salud, esto viene... Nos metimos un poco con los críticos la semana pasada. Lo escuché. Y, bueno, criticando a los críticos. Sí, fantástico. ¿Quién vigila al vigilante? Ya lo dijimos, un poco rollo Watchmen. Esos ronquidos en pases de prensa, ¿no? Sí. Hacen eco, tío, Profundo. Bueno, con la Blanca siempre dice que él está tiene muy claro que hay muchos críticos que hacen la crítica sin ver la película. Y estoy yo estoy completamente de acuerdo, sí. Luego, Manu69, que es nuestro proveedor de noticias oficial del libro de visitas, nos dice que Mahershala Ali, de House of Cards, de Luke Cage, de Moonlight, parece que va a ser el protagonista de la próxima temporada de True Detective para HBO. Dice... tampoco me convence demasiado el tráiler de la versión americana de Death Note. La serie japonesa de animación me gustó mucho y aquí creo que le han quitado oscuridad y lo bueno que tenía la original. En nada estará en Netflix y deja tráiler. Y luego dice, la película Jumper, basada en una serie de novelas, dará su salto a serie para YouTube Red. Sé que la vi, aunque no la recuerdo demasiado. Esta de Jumper era... ¿Salía el Hayden Christensen? Sí, señor, el Anakin. ¿Y Bruce Willis? ¿Es esta? No hace falta decir nada más. ¿Sale con Bruce Willis o no? No, esta no. Es la que tiene poderes, que va saltando. Sí, por eso, se llama Jumper. El que sale con Bruce Willis es el que él viaja al futuro o al Looper. Pasado. Sí, Looper. No, pero no sale el Hayden Christensen en esta. Bueno, y dice, la serie llevará el nombre de Impulse, título de la tercera novela, y estará producida por el director de la película, el Doug Liman, el del caso de el caso Burney y la señora, el señor y la señora Smith. Dejo traer de la película. Y dice, cuidado con el santo de los asesinos, porque sabéis que ha vuelto Preacher. Luego, Sudaka nos decía que para apoyar a Hallenbeck, que tuvo una iniciativa sobre actores sin audienceros, a ser posible en vida, que hacerles un pequeño homenaje y decir las películas que no gustan más de ellos. Es buena idea, ¿eh? Pues Sudaka ha puesto a dos de esos inefables secundarios que han aparecido en 1000 películas. Claro, os diré los nombres, que uno es Al León, conocido como el chino de los bigotes. Sí. O de la calva con melena. También, de la calva con melena, con ese... pelo que no estaba de moda y ahora vuelve a estar de moda con los canis que flojean de arriba, que estrenan cartón. Quien no tenga claro quién es, tiene la foto en el libro de visitas. Y luego el otro es Kari Hiroyuki Tagawa, que también es otro habitual, por el nombre no sonará, pero si ves las fotos sí que os sonarán. Y tenemos dos mensajes de última hora, que estos ya no me vienen en la chuleta, pero gracias a que tenemos la chuleta digital, podemos leer, que me ha parecido curioso. Uno es de Jackal, que dice, buenas a todos, el otro día vi Alien Covenant. Y me he esperado durante semanas para escuchar el programa 738, donde os explayabais a gusto con la peli. A la peli no le he encontrado tantas pegas como Jordi. Me decanto hacia la opinión más ecuánime de Hume. Pero sí que tiene problemas. Para mí la estrella es Michael Fassbender, increíble. Y luego Fredo nos dice, acojonante mi nivel de despiste, me trago 8 capítulos de American Gods y me entero por vosotros que sale Gillian Anderson. ¡Ay, Dios! Esto ha sido una ofensa muy grande para Javi. Bueno, eso es que está bien maquillada. Sí, está muy bien caracterizada. Costó, ¿eh? Yo estuve minutos ver, diciendo, ¿es? No la es. Primera sí, tanto en la televisión como de es, Marilyn no es, cuesta reconocerla, no es verdad, ¿eh? La primera vez que sale te lo planteas, pero luego, claro, cuando vas repitiendo registros dices, esa mirada tiene algo en común con la anterior, sí. Además, la voz está súper cambiada y... Sí, la actitud también, sí, según qué personaje interpreta. Y luego, como postdata, dice: también me he guardado el programa de Alien Covenant hasta que la vea. De vez en cuando, un programa de estos full spoilers no está nada mal. Y ya está, con esto cerramos el libro de visitas. Yo quiero comentarte dos cosas. Primero, sí, que aquel Iván y yo hemos estado durante muchos años peleándonos con todos los amigos, a puñetazos incluso, porque defendemos Prometheus. Entonces, somos defensores de Prometheus, somos así, no somos perfectos. Somos muy guapos, pero tenemos ese defecto, tío. Que nadie es perfecto. Dice que nos pegamos, es falso, me pego yo. Bueno, se pega. Te digo una cosa, a raíz de Covenant, a raíz de Covenant han salido bastantes más defensores de Prometheus de los que pensaba yo. Es que somos muchos, tío, lo que pasa es que estamos escondidos. Sí, yo creo que da un poco de vergüenza y entonces. Y Covenant, a mí nunca, a mí me regalaron el libro de la artbook de la Play y todo, a mí me gustó. Y Covenant, no está mal, pero yo qué sé, al ser alien, yo creo que el personaje espera algo mucho más potente. Y al final es una peli de peña muriendo. No es el problema de llamarle una peli Alien. Es en general, el concepto Alien es más B de lo que la gente lo quiere, digamos, ensalzar. Y yo entiendo que las primeras partes son de poner en un altar, pero el espíritu siempre ha sido muy B y ese espíritu sigue siendo B en la actualidad. Lo que pasa es que hay gente que la quiere poner como, pues eso, por como de ciencia ficción de alto postín. Es peliculón, pero no deja de ser un marciano en una nave, tío, ¿sabes? Sí. Exacto. Bueno, marciano no, perdón, que Alberto se ofende si digo marciano, extraterrestre. Extraterrestre porque marcianos hay en la Tierra ya. Y quería comentar, Jordi, lo último, de True Detective, nunca volverá a ver una temporada como la primera de True Detective. Nunca, porque jamás. Esa le han dado a Dario. Eso es así. O sea, lo siento, tíos, pero no podréis hacerlo. Esa es una de las razones de peso. Sí, Alessandra, te quiero. Una o dos. De doble peso. Pero sí. Aparte, yo encuentro que es muy tuliana, es muy Tulu. A mí me gustó mucho. El tema Lovecraft está ahí. Sí, además. Sí. Quiero decir que además que es una lectura que muchos hemos visto y otra gente no ha visto. Uh-huh. Y igual ha gustado a los que lo han visto y a los que no lo han visto. Además, yo encuentro que, sobre todo, Matthew McConaughey en estado de gracia. Sí. Y la segunda parte, yo es que no pude acabarla. No, los dos primeros capítulos sí se me hizo pesada. Me gustó muchísimo. Bueno, tampoco es para tanto la segunda, ¿eh? Además, estaba el Colin Farrell y estaba el otro, este grandón, que el ex de la Jennifer Aniston, que es que no lo trago mucho. Sí, el pollo este. De verdad, es que es muy casualmente carente. En un papel serio que se luce más que bromeando. Que también salió en la peli de Mel Gibson, esta última, la de la guerra, que también hace un papel serio. Hace el, ¿cómo se llama? El Vince Vaughn. Sí, Vince Vaughn. Hace un papel serio. Vince Vaughn, exacto. A mí no me ha gustado nunca. Sí, no, a mí me pasa igual. Sí, no es muy gracioso, ¿no? Retírate. Yo creo que tendría que hacer un dúo cómico con Pablo Motos. Y harían como el dúo sacapunta. Igual, ¿no? Bueno, como Bertín y Arévalo. Una cosa del tipo, ¿no? Mucha mejor. Y estrenos. Tenemos como mínimo 6 estrenos sin audienceros. Me dan escalofríos a pesar del calor, o sea que imagina. De los cuales has visto un par que vas a poder decir. Un par. Uno lo despacharemos muy rápido porque es Día de Patriotas del Peter Berg, de la cual ya hablamos en el programa 736, sí. Con el Mark Wahlberg y el Kevin Bacon. Quien quiera retrotraerse a lo que pasó con el atentado de la Marathon de Boston, en el programa 736 lo explicamos. Luego tenemos una película de Cedric Jiménez que se llama El hombre del corazón de hierro, que habla de cuando el Tercer Reich está en el máximo apogeo, la resistencia checa en Londres decide planear una operación militar de las más ambiciosas de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Antropoide. Pero es que hace nada hicieron Operación Antropoide. Tío, ¿verdad? Sí, señor. Hace nada. Sí. Entonces, bueno, pues aquí tenemos... ¿Visto el póster y tal? Ya, no sé. Tenemos una nueva versión. Y bueno, para amantes de la Segunda Guerra Mundial y del tema histórico, pues... ¿Va a ser como Deep Impact Armageddon o una de las dos era es buena? Es posible, como un pueblo llamado antes Peak y la del... Y Volcano. Y VHS. Las dos de Robin Hood también en su eso día. Eso te iba a decir, las dos de Robin Hood. Esa es mítica. Luego tenemos dos películas que parece que están dirigidas por mujeres, reivindican tema femenino, son pequeños estrenos que nos trae la aventura audiovisual, sí. Creo que los dos. Pelis que estuvieron en Sitges 2016. Las dos estuvieron en Sitges, la distribución será limitada, evidentemente. Una es Prevenge, dirigida por Alice Lowe. Bueno, veo una embarazada en la portada. Que es la propia directora, yo creo. Sí, ¿eh? Y que lleva algo en la mano, quizás. Protagoniza y dirige, ¿no? Sí, lleva algo escondido atrás de la espalda. Yo no voy a decir el qué. Vale. La portada es muy roja. Sí, como traje rojo. Como la hemoglobina. Sí. Y lo vamos a dejar ahí. Se llama Prevenge, ya lo he dicho. Y es una de las películas que pasó por Sitges. Y la otra es una película curiosa. Es una comedia de terror en principio. Se llama The Love Witch. La bruja del amor. Está dirigida por Ann Biller. Dice que amaba a los hombres hasta la muerte. Y me ha parecido muy curiosa porque es una película que estéticamente Imita un poco las películas en Technicolor de los años 60, sí. Con ambientación así, pre-Hammer o una cosa así, podríamos decir. Me recuerda, ¿no?, un poquito a Elvira, tío, el tono, ¿no? Sí, lo que pasa es que Elvira ya es más, ochentera, ¿no? Sí, pero me recuerda, pero bueno, el tono y eso, no sé. Y bueno, pues este par de películas, no sé si quieres añadir algo más. No, no pudiste ver ninguna. Simplemente que no las he visto. Vale. Y que Prevenge le tengo muchas ganas. A la de la bruja no tantas, pero bueno, a pesar de que las portadas puedan indicar lo contrario. Es un buen, pero bueno, cartel doble, ¿no? Sí, sí, sí. Yo veo buen ojo ahí con la aventura que han hecho. Hay una selección ahí, pues eso, lo que tú comentabas, Jordi. De pillar directoras y protagonistas femeninas y bueno... cada vez hay más directoras, o sea, es que es, llegará un momento que será lo normal. Sí, lo que pasa es que luego nos venden que Wonder Woman parece que es la primera película con mujer heroína, con directora y todo. Bueno, en fin, ahí lo dejamos. Bueno, de eso ya sabes que podríamos hacer un programa entero o dos. Que luego había gente que defendía, no, tienes que saber la historia de Wonder Woman en el cómic. No, es que nosotros no hablamos del cómic, hablamos de la versión cinematográfica, claro, y de lo que representa en el cine. Porque parece que aquí ya hayan descubierto la leche de burra, ¿no? O sea, sí. Yo no me voy a meter con el cómic porque además como DCita no valgo nada, ignoro Wonder Woman, no me he leído un cómic de Wonder Woman en la puñetera vida, no me lo pienso leer tampoco. Yo tengo uno pero no me lo he leído. Pues la saga de New 52 está súper bien. Bueno, tendría que coger muchas cosas de DC, pero claro, en DC soy muy ignorante. Yo lo reconozco, soy marvelita y no puedo evitarlo. New 52 es uno de esos reseteos que se han hecho a veces. Sí, vale. El penúltimo. El penúltimo. ¿Y han hecho otro más? Sí. Bueno, está bien saberlo, para no meternos. Y bueno, pues luego tenemos dos películas que escogerás cuál quieres hablar primero. Una es Baby Driver y la otra es Llega la noche. Bueno, pues vamos a hablar de Baby Driver, la primera. Las dos en general son recomendables, cada una por diferentes razones. Pero Baby Driver, digamos que es, como decía Jontichi en el libro, pues posiblemente uno de los... Yo no, ya no me atrevería a decir del año, pero sí del verano. Es uno de los pelotazos del verano. No pelotazo a nivel de... que esto va a ser la hostia porque es una peli que debéis ver obligatoriamente sí o sí, sino porque en lo que llevamos de verano, que ya hace unos días, unas semanas, que hace calorcito por aquí, por los ambientes, pues estábamos un poco, pues eso, con la boca seca de sustancia, ¿no? No había habido mucho material. Y eso que estrenaban 12, 13, 15 sí, películas la semana. Han venido un montón de títulos en la segunda parte de junio, incluso del principio del mes de julio, y no ha acabado de haber ahí nada especialmente interesante. Digamos que lo bueno empieza a partir de ahora, que no va a ser Baby Driver, espero, porque lo digo con el futuro incierto por saber, es que será la única película que nos va a interesar a nivel de cine de género este verano, pero sí que es, digamos, la que abre un poco la veda, que abre un poco el camino a ir, al menos por mi parte, al cine, a tomar el fresquito, aparte de para roncar en un ambiente, digamos, menos caluroso que en tu casa, ¿no? Entonces, aparte, Baby Driver tiene esa cosa de que si vais a querer ir al cine a dormir, no os va a dejar, porque la música está muy alta toda la película. Y aparte están los rechines de las ruedas y de los tiros de freno y de estas cosas que hacen los conductores así un poco experimentados. Pero bueno, vamos a entrar un poco con qué es lo que da de sí Baby Driver. Baby Driver, lo primero que hay que resaltar es quién está en la dirección de Baby Driver. Edgar Wright, este director británico que tiene en su haber películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim o The World's End, que creo que fue la penúltima que hizo antes de esta Baby Driver. Un poco la dinastía Simon Pegg. Sí, es un poco pues esta hornada de, digamos, de directores barra cómicos, guionistas y tal, que se han fraguado en el cine británico, pero que tienen una proyección internacional y que muchas veces la gente no se acuerda de esta procedencia. Simon Pegg y su amigo el gordo, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo. Lo que llama la trilogía del corneto. ¿Tú te agachas? No, se llama porque es desde el principio le llama la trilogía del corneto, porque siempre acaban con el corneto y tal, siempre hay una escena. Sí. Pues son esta, Shaun of the Dead, Hot Fuzz y... Y la de Nick Frost, puede ser. Nick Frost. Sí, señor, era Nick Frost. Yo, de calidad van bajando. Sí, muy fuerte y van bajando. A ver, yo, si queréis, luego hacemos una valoración de la trayectoria de Edgar Wright, pero aquí está apegado como su propio nombre indica la película, ha pegado un pequeño volantazo en cuanto a intenciones respecto a títulos anteriores, ¿vale? Baby Driver le podíamos poner muchos adjetivos que se nos vienen así rápido a la cabeza después de haberla visto, como comiquera, videoclipera, espectacular, adorable, tremenda o trepidante. Pero nos quedaríamos un poco entre dos aguas, solo poniendo adjetivos, ¿no? Porque realmente en Baby Driver, y os cuento un poco la historia, tenemos la historia de Baby, que es el protagonista, que es un joven que a pesar de su, digamos, poca edad o temprana edad, pues es un experto conductor porque ha tenido contacto con los coches desde muy pequeño. Y que el vaquilla de Inglaterra. Bueno, la película transcurre en los Estados Unidos. Ah, vale. La película es inglesa, por eso, ¿no? Sí, a ver, es coproducción, creo recordar, pero... Transcurre en los Estados Unidos, transcurre vale. En los Estados Unidos y la mayor parte del reparto es estadounidense o estadounidense friendly, ¿vale? Porque hay algunos nombres que son latinos de otras etnias y tal, pero también acaban siendo pues del rollo estadounidense, ¿no? Y bueno, pues Baby, que es un tipo que, repito, pues conduce muy bien, está en el momento en el que empieza la película, pues purgando sus pecados de la vida, podríamos decir, a pesar de su juventud ya tiene pecados que purgar, purgando pecados para atracadores que dan suculentos golpes, que están dirigidos por un cerebro en la sombra que tiene una forma de actuar muy particular y que tendréis que ver la película para descubrirla, pero un día todo este perfecto organigrama en el que se basa la vida de Baby se va al carajo. ¿Por qué? Pues porque entra en su vida alguien que esperaba que no entraría nunca, que es una chica que le gusta. Bueno, eso es lo que tienen los jóvenes y los adolescentes, que a veces se quedan pillados, yo qué sé. Pues a Baby le pasa esto con las consiguientes consecuencias en torno a su cuadriculada vida y su, digamos, organizada a su vez vida, ¿no? Porque en un tipo que trabaja en lo que trabaja, que trata con la gente que trata, pues muchos cambios, muchas variaciones de estilo, pues no va a poder tener sin que eso tenga consecuencias. Y eso es lo que tendréis que descubrir en Baby Driver si os apetece ver la película. Dicen por ahí, que hablan, la música, la banda sonora de Baby Driver es muy buena, no sé qué. Te miras el soundtrack y tiene 30 temas y todos son canciones, no hay score. ¿Qué pasa en Baby Driver con la música? Pues bueno, la verdad es que aquí el componente musical en Baby Driver es muy, pero que muy importante. Y a este respecto, pues tengo que confesar que hace que mi opinión, este componente musical, pues que mi opinión ya de por sí en la película ya es parcial por ser Javi y de sin audiencia, pero si además tiene la banda sonora que tiene, confieso que dejo de ser totalmente neutral con la opinión de esta película y con su valoración. O sea que si veis que luego, cuando veáis la película, que vuestra opinión difiere mucho de la mía, es porque la música me ha enajenado las neuronas, que lo sepáis, ¿vale? Después de esta justificación injustificable, voy a pasar a explicar un poco por qué es importante la música en la película, ¿no? Digamos que el peso de la tensión, de la emoción y de la velocidad en muchas de las escenas, aparte de lo que nos están enseñando en pantalla, viene por el ritmo de los temas que están sonando a la vez. Me refiero que hay escenas que dices, hostias, que parece que hayan planificado la escena a partir de una canción antes que grabarla con las cámaras. Hasta ese nivel te da un poco la sensación de que está todo tan imbricado en imagen con el audio, ¿no? Decir que aparte, el soundtrack es de una importancia que podríamos decir por encima de la que tiene el soundtrack de rock and roll para rock and roll. En rock and roll también hay un soundtrack muy, muy que va al ritmo de los acontecimientos, digamos, pero aquí ya es que lo sobrepasa. O sea, porque aquí hay momentos en los que, por ejemplo, y voy a hacer un pequeño spoiler porque si no, no puedo hacer el ejemplo, pues Baby va paseando con sus auriculares por la calle, yendo a hacer un recao, y está escuchando una determinada canción que dice determinadas palabras o frases en la letra, y el tío se va encontrando por las fachadas de la calle tags de grafiteros que han pasado antes que él y que han dejado pues las palabras que están saliendo en la canción en ese momento. ¿Eso lo haría videoclipera un poco la peli o qué? Sí, pero con la diferencia que en la que pues a veces el contenido de la letra tiene mucho que ver con lo que está pasando en la escena. Esto es un ejemplo, digamos, anecdótico, de más estético que otra cosa, pero en otros momentos la letra va con lo que pasa entre los actores y las actrices. A eso me refiero, que acaba participando más de lo normal la música en que este... Que parece más quizá que el guión ha sido ya planificado una vez que se supieran los tracks que iban a salir en la peli. A mí es la impresión que me ha dado. O sea, que el Edward Wright se juntó con el guionista, que ahora no recuerdo quién es o si él ha participado, pero que dijo, hostia, vamos a hacer una película de este rollo de atracadores, ¿qué podríamos aportar a nivel audio? Y a veces tiene que ver con, en esencia, con la trama o no, o hacen que coincida, ¿no? Pero la realidad es que tenemos esa concatenación, esa imbricación ahí muy, muy, muy presente. El guion es de él, ¿eh? También, pues ya lo que faltaba, porque es que pues la selección musical tiene que ser suya también. Albert, por favor, cuéntame. ¿Está bien hecho o tiene este punto de mira cómo molamos? Porque, claro, mira cómo molamos, sí. Pero yo te voy a explicar mi experiencia personal. O sea, yo sé por dónde quieres ir. Pero el reparto, que luego hablaremos de él también, es muy coral. A mí me sorprendía o saltaba de la butaca en el visionado, en vez de ver tal o cual cara conocida que salía en una escena, decir, hostia, este tema, o esta batería, o este ritmo, o este sampleo, porque además... O sea, ya entramos, si queréis, un poco con el rollo del hip hop que hay en la banda sonora, que también lo hay, pero que sepáis que no es lo más importante, pero que sí que es verdad que hay un par o tres de casos de sampleazo mítico de una canción famosa de rap y el cabrón va y mete la música original sampleada pues por Dr. Dre o por el que toque en cuestión. Entonces, claro... Como que te quedas ahí y dices, joder, Edgar Wright, me estás queriendo conquistar con esta película, ¿no, mamón? O algo así. Pero bueno, que sepáis que hay punk rock, que hay funk, que hay jazz, que hay soul, que hay hip hop y sobre todo temas muy, muy cargados de percusión, porque las baterías, los ritmos influyen en el ritmo de las escenas y de hecho, pues no voy a poner ejemplos para no hacer spoilers, pero hay varias de las escenas importantes de la peli que tienen una canción rítmica asociada con gran importancia a estas escenas. Decir que, aparte de todos estos asuntos meramente de gusto musical o de implicación musical, luego ya si nos metemos en el friquismo sonoro, también dentro de la película, y esto quizás para otra gente no será tan importante como para mí, pero yo cuento mi experiencia personal, pues hay un homenaje a la producción musical con aparatos analógicos dentro de la película. No voy a decir en qué situación y en qué entorno, pero a gente que esté metida en el tema de cacharricos que hacen ruidos, que sirven para hacer instrumentales, determinadas escenas, como que este órgano que tenemos aquí, el corazón, pues se les va a hacer derretimiento, vamos, que se les va a hacer agüica. A mí se me hizo en parte, ¿no? Corazón, pero, y lo que no es el corazón también. También, pero que me refiero que a ese nivel es una película que ha tenido, que, bueno, su director y guionista ha tenido mucho cuidado en elegir todos estos elementos de, digamos, de friquismo sonoro y de canciones tocadas con el dedo, porque realmente pues la música es una parte muy importante y es un actor más, yo diría que es el actor principal de la película, más allá de Baby, más allá de la chica que conoce, más allá de los gángsters, que ahora pasaremos a hablar un poco de quiénes son los gángsters en esta película, porque también es como una especie de colectivo importante, aparte de la música en la trama, quizás el segundo colectivo más importante después de las canciones. Y decir que en Baby Driver, yo no sé qué opinará la gente, los fans de Fast and the Furious, pero yo, para mi poco conocimiento de esta saga, tengo que decir que hay algunas escenas que me han puesto los pelos de punta a nivel de habilidad de conducción de algunos de los actores o sus dobles en algunas de las escenas, por atrevimiento, por situación extrema y por, digamos, originalidad en las escenas, ¿vale? Ya os digo que yo no soy especialmente fan del tema de la WF, de Fast and the Furious, Pero yo creo que si hay gente a la que le agrada ese rollo, aquí van a flipar también. Uh-huh. O es lo que yo, al menos a mí me ha dado esa impresión. Por las escenas de coches, te refieres, persecuciones, sí, y movidas. Persecuciones, de digamos, situaciones complicadas, de las que hay que salir, que a veces hay que tomar una decisión drástica y si no, no vas a salir de esa. Cosas de estas, situaciones extremas, sobre todo. Pero creo que en Fast and Furious juegan más con el tema, hablo desde desconocimiento, yo más es que con no, el tema del tuneo y tal. Yo soy una persona que un coche sé que es una cosa que tiene ruedas y volante y ya está, ¿no? Ya. Pero por ejemplo, las últimas de Fast and Furious, yo puedo verlas y puedo incluso disfrutarlas, cosa que jamás me hubiera imaginado, porque uh-huh. están tan bien hechas las peleas, ya han dejado el rollo ese de el tuneo y mira qué coche. Porque es que eso fue al principio, yo creo que claro. se han convertido ya en películas de acción. De acción pura y dura. Sí. Acción con coches, ¿no? Pero tiene un problema las últimas, a mí, que es el CGI. Que ya han pasado a intentar me hacer las escenas. Han pasado a intentar hacer las escenas reales con los coches a CGI, a piñón. Claro. Dice, vamos a coger los descartes del Gran Turismo y vamos sí. a meterlos aquí. Bueno, que también, si haces una persecución en la que entra un tanque, va a una velocidad y saltas por encima del tanque y demás, pues claro que es CGI, pero se abusa. The Rock lo puede hacer todo eso y más. Seguro. No. Es que las últimas son ya Transformers. Bueno, también habrá Transformers este verano, que sí, lo sepáis. Sí. O sea, vamos a tener un veranito muy completo. Vamos a tener conductores, monetes, moñacos que se transforman, en fin, vamos a tener de todo. Estábamos hablando de Baby Driver. Me queda poquito ya, Jordi, no te preocupes. La cuestión es que hemos hablado de la música, hemos hablado de las escenas trepidantes de conducción. También tenemos humor negro. Además, humor negro de ese cabroncete. Decir que también hay que explicar un poco que, aunque la trama en general tiene un punto irónico y divertido en general, digamos que hacia el tercio final se oscurece un poco, se vuelve un poco más taciturna y no vamos a decir que pega un volantazo, porque sería muy manido por el rollo de la conducción, pero sí que cambia el registro un poco y se pone más seriota. También, ¿se agradece en la película? A ver, yo es que, claro, es que continuar todo el rato de risas igual no acaba haciendo gracia hasta el final. Entonces, a mí me agradó ese cambio. Entiendo que puede ser uno de los puntos que pueda ser crítico para algún que otro espectador, porque igual quería festival todo el rato. Y bueno, pues que sepáis que al final no hay festival, pero de otra forma. No de la forma que nos ha tenido el Eduard, pues eso, durante las dos terceras partes primeras de la película, ¿no? A ver, el repartazo, porque yo creo que es repartazo, para mi gusto. No es que tenga superestrellas la película, pero tiene gente que hace muy bien su papel y que la clava en cada aparición que tiene en la película. Bueno, hay uno que sí puedes decir que es superestrella. Podríamos decir. Yo no sé quién cobrará más, si el que piensas tú o el que creo yo que cobra más que este que dices tú. Bueno, tú has visto la película y sabes cuánto rato sale cada uno. Pero bueno, me refiero que también. Pero Marlon Brando cobró mucho por muy poco tiempo. Ya, o sea, ya, que ya. No viene así estás, siempre. Estás pensando en House of Cards, ¿no? O quizás, o algo así. Tenemos que hablar de Kevin. Bueno, está Kevin en la película, por supuesto, pero hablaremos de Kevin luego. Yo primero voy a ir un poco por orden. El prota, ¿vale? Que es, hasta ahora ha sido un pequeño desconocido, por lo menos para mí, porque sé que ha hecho algunas películas de franquicias ya y tal, franquicias para juveniles, podríamos decir. Habló del protagonista de Baby Driver, el propio Baby, que es el Ansel Elgort, que es un tío que no sé si realmente será buen actor o no, pero poner cara de palo y cara de circunstancias y quedarse impasible ante las amenazas de gángsters que son casi el doble de grandes que él, lo hace muy bien. En este caso. Luego ya veremos en otras películas si sabe hacer más cosas. Pero aquí el prota cumple. La chica que le trastoca los planes es Lily James, que es otra actriz joven que también ha salido, no sé, en algunas que otras películas de los últimos tiempos, como la de Orgullo, Prejuicio y Zombies y alguna más así. Y que también está a la altura de las circunstancias. Pero todo el mundo está esperando que hable de Kevin Spacey, el cerebro, no sé si es un spoiler o no, pero el que organiza los golpes en Baby Driver es este señor experimentado, este actor de trayectoria inacabable, uno de esos que dices, el día que me tenga que poner a ver todo lo que ha hecho, voy a tener que coger muchas vacaciones. Pues bueno, Kevin Spacey no defrauda, pero quizás podría haber salido más en la película. No voy a decir tampoco que salga poco, ¿eh? Porque me vais a decir, pues si es que sale lo suficiente. Bueno, pero todo lo que salga Kevin Spacey siempre es poco, para que me entendáis. No es que esté criticando que salga poco. Pero cumplidor también. Y luego tenemos esa retahíla de gángsters, porque Kevin Spacey tiene una forma de trabajar y eso implica, no voy a decir en qué consiste, que haya baile en las alineaciones de cada golpe. Entonces, dentro de toda esa lista de gángsters con los que cuenta Kevin Spacey en Baby Driver, pues tenemos, por ejemplo, a John Bernthal, tenemos a Jamie Foxx, que es el que tengo dudas que cobre menos que Spacey en esta película. Ya me he imaginado que era eso. Tenemos a Lisa González, tenemos a John Hamm, o tenemos a Flea, o Flea, ¿se diría Flea? Flea, que es el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Que tiene una carrera cinematográfica brutal ese tío. También. Sí, va rascando poquito a poquito, pero el tío siempre se mete en papeles secundarios y tal. Muy friqueados, ¿no? Sí, siempre muy pasado de vuelta, muy extremos, muy desfasados, pero bueno, pues aquí también es que el registro que le dan va un poco en esa línea también. No voy a decir mucho más de los actores y de las actrices, salen algunos más conocidos, pero tendréis que descubrirlos viendo la película. Simplemente voy a decir, en conclusión ya, que es una peli de verano, hiper, mega, galvano, refrescante, una de esas películas en las que es más importante la música que suena que las caras que aparecen en pantalla, a pesar de que salga Kevin Spacey y Jamie Foxx. Muy bien. Ahí va. Pues ahora, si te parece bien, antes de que te metas con el otro estreno, sí. Llega de noche... de Trey Edward Schultz y con el Joel Edgerton de protagonista. Importante. Sabemos que va alternando dirección y papel protagonista, sí. Y a veces incluso en la misma película las dos cosas. Uh-huh. Si te parece, como tenemos aquí a nuestros amigos de Cine en Serie. Hola, ¿qué tal? Les hemos planteado, y así coges un poquito de aire. Por favor. Les hemos planteado que nos traigan eso que denominamos nosotros los placeres culpables. O esas películas que tú sabes que no son del todo buenas o incluso que son auténticas bazofias, pero que de alguna manera te han calado por las circunstancias en que la viste o por cualquier rollo nostálgico o por lo que las veces que las has repetido. Y entonces, bueno, pues realmente son esos muertos que se han de sacar del armario. Entonces, esto fue como cuando viniste a Cine en Serio. Si dijimos lo del cine de infancia, pues bien. Hay que plantear algo. Bueno, realmente vino todo porque Jordi Vaquero en un mensaje me dijo: oye, pero tenemos que hacer deberes de algo. Entonces, claro, nosotros no somos de poner deberes, pero bueno, ya que nos insinuasteis que queríais hacer deberes, pues dijimos, pues vamos a mandarles deberes, hombre. Claro, tú piensas que nosotros el programa, ya, esta temporada hemos acabado y ya estamos... El primer día era el palo, qué bien, no voy a volver a ver a esta chusma y tal. Pero ya yo palo, hostia, que me está empezando a picar, ¿sabes? Y, claro, la anilla. Dime cosas que tenga que ver. ¿Puedo venir en verano? ¿Puedo hacer el cuadernillo santillana? Y además me parece muy curioso porque antes de empezar el programa, Iván ha dicho una cosa que tiene mucho razón, que es que de placer culpable a película de culto, a veces la línea es muy delgada. Hay una fina línea. Sí, es muy difícil, ¿eh? Posiblemente hoy la traspasemos esa línea. Bueno, de eso se trata. Entonces, no sé quién quiere empezar. Ya empiezo yo, si os parece. Venga. A ver, yo a la hora de elegir, como hablábamos antes de entrar en antena, es muy difícil el elegir, ¿no? Habíamos hablado de Gris, que es una opción muy probable, que el Jordi dice que se la sabe de memoria. Y yo, si no me la sé de memoria, estoy cerca también. También películas que es lo que hablábamos, que puede llegar al culto y entonces... Claro, es que en el momento que tu placer culpable le gusta a la mitad de la humanidad, claro. Pues ya no es, a lo mejor no es tan placer culpable. Una opción muy o sea, muy viable que pensé yo, pero dije, seguro que la dije a alguien, fue Masters del Universo, que es esa película mítica, ¿no? Y mágica. Bueno, aquí Juan Carlos Cordero, nuestro puto webmaster, es un friki de... Y pensando, he dicho, en el año 86, porque además me la pillé hace poco en Blu-ray y dije, hostia, qué buena es esta. Sí, el señor William Huick dirigió una película llamada Howard, un nuevo héroe. Toma ya. ¿Vale? Protagonizada por Lea Thompson, que era la madre de Marty McFly, Jeffrey Jones, que es el que hace como de malo, ¿no? Tim Robbins, Paul Giblot y luego un montón de gente que no sabemos quién es, ¿no? ¿De qué va esta Howard, un nuevo héroe? Debido a un experimento científico, ¿de acuerdo? Howard, que es un pato que vive plácidamente en su planeta de patos, ¿no? es trasladado a la Tierra. Howard intenta no ser atrapado, intenta escapar de la Tierra y volver a su planeta donde el tío es el rey, ¿no? Vivía de puta madre. Para ello contará con la ayuda de Beverly, que es en uno de los primeros casos, yo creo, en el cine, para todos los públicos, de zoofilia, ¿no? Porque fornican la madre de Marty y bueno, el pato. En los 80 pasaron estas cosas. En los 80, sí, tienes razón. Que es una cantante de rock, además, como para hacerlo más ochentero, por si cabe, ¿no? Sí, señor. Para acabar de crear el mal rollo, tendrá que combatir al doctor Jennings, que también quiere traer una fuerza maligna en la Tierra. Que hay una escena muy chorra, que ahora lo he vuelto a ver y es muy chorra, que se le pone en rojo, que yo recuerdo de pequeño que me acojonaba muchísimo, ¿no? Y Vuelta a ver es una peli que es una gozada. Nominada al Razzie, atención, como peor película de los 80. Porque sabes que hacen los Razzie, los hacen cada año. Y luego, cuando acaba la década. Estuvo nominada a peor película de la década. Costó 34 millones, que fue una pasta, que además fue... Lucas tuvo que ver algo en la producción y fue un fracaso estrepitoso. O sea, se comieron un mojón con esta peli. Quizá sí que tiene el rollo nostalgia, que como dice Alberto, la nostalgia, ¿cómo dices tú? Es el cáncer del siglo XXI. Es el cáncer del siglo XXI. Bueno, no sé. Bueno, es el cáncer y es el motivo de venta de un montón de productos en el mercado, sí, también. Señor. Yo cuando la vi salir en Blu-ray esta peli, dije, la tengo, la necesito. Ahí lo tienes. La volveré a ver y me va a parecer una santa mierda. Pues no, la he disfrutado bastante. Bueno, vuelta a ver esta. El Blu-ray lleva manual de Kwak Fu. No, pero debería. Debería, ¿no? Lleva plumas sueltas. Y ahora, hablando de memoria, si no recuerdo mal, la Marvel sacó los cómics de Howard the Duck. Ha pasado por varias editoriales el personaje. Y yo diría que hubo una colaboración de los Kiss en uno de los cómics de Howard el Pato, que salían como estrellas invitadas. Ellos les hicieron su propio cómic y dijeron que vertieron un vial de su sangre y todas esas pollas. Sí, los Kiss les va mucho este rollo. Sí, es un poco... Alice Cooper también le va a estar. Sí, bueno, el Jens Simmons, todo lo que de dinero, ya se sabe. Sí. Bueno, Paul Stanley y Jens Simmons, los dos son judíos y se nota. Todo lo que sea dinero o tenga forma femenina, Jens Simmons se tira de cabeza, ¿no? De cabeza, ¿no? Y entonces, sí, pues, personaje de cómic, yo no creo que fuera uno de los superventas, ni mucho menos en cómic. Y como película fue un fracaso, pero sí que yo creo que Howard el Pato es una película culto. Además tiene mucho neón, mucho, es que es mucho entera en su concepto, ¿no? O sea, a mí me parece fantástico. Howard hizo un cameo en post-créditos de estos de superhéroes, ¿tú qué sabes? En Guardianes, Guardianes de la Galaxia, en la escena post-créditos de la primera parte. La primera parte, sí, señor. Sale Howard. Sí, señor, sí, señor. Y quiero recordar que la segunda, alguna escena también sale, pero no sé, la olvidé rápido. Sí, el pollo ese da mucho mal rollo ahora. O sea, lo ves y hostia. Claro, porque además era muy grande. Sí, es que era mucho un pato tamaño humano. Además, era un enano metido en un traje, claramente, ¿no? Entonces da más grima todavía. Y la otra película que traigo, ya digo las dos, así ya me lo quito de encima. Venga, va. Es una película que para mí es he traído una película española. Y es que para mí es una de las películas más divertidas de la historia y está considerada como puta mierda. Y no lo comprendo. Que es Máquina Baja, el último chorizo, ¿vale? Dirigida por Carlos Suárez, protagonizada por un sublime Andrés Pajares, un sublime Jesús Bonilla. Y luego Mario Pardo, Pedro Reyes, Mari Samper, Yasser Escanciller, que era el gallo, sí, de Philip Prim. Sí, señor. En fin, un montón de cracks, ¿no? ¿De qué va la peli? Bueno, Máquina Baja, el personaje de Iván, ¿no? Mítico, acompañado por el Popi, el abuelo, el pirata y el mono mierda, ¿vale? Pasará en mil y una aventuras en el barrio chino de Barcelona. Realmente la peli no tiene más. Porque... Venga, barrio chino, pues aquí... Al otro lado de la calle. Sí, lo que ahora llaman el Raval. Exacto. No tiene más que recrear una y otra vez viñetas de Iba. Claro, gags. Toda la película son gags todo el rato publicados ya por Iba. En el jueves, sí, sí. Del jueves y los propios... que, por cierto, hace poco ha salido... Quiere hacer integral de Máquina Baja y creo que saldrá en 3-4 tomos todo Máquina Baja. Brutal. A mí un personaje que me encanta. Por cierto, en el barrio chino hay un bar que se llama Máquina Baja Bar. Que sí. Se hacen conciertos al mediodía, tío. Bueno, a modo de comentario. Sí, las actuaciones están brutales, tío, y luego hay momentos cumbres muchísimos, ¿no? Uno es como cuando llevan al inspector de Hacienda a atracar el banco, ¿no? Del palo, debo mucho dinero a Hacienda, pues espera, sí, acompáñame, se espera aquí, atracan el banco y la bueno. Y le pagan, ¿no? Sí, todos son gags diva. Luego el niño que, el Máquina Baja va a echar un polvo con una señora que tiene un hijo y entonces le dejan el hijo al abuelo y al Popeye y lo emborrachan y le ponen un cartel para que vaya recogiendo dinero, ¿no? En fin, yo qué sé. Humor muy, muy zafo y muy cañán. De la época, además, muy Barcelona todo. Todo es muy Barcelona. Barcelona es un personaje más, como le gusta a Alberto decir. Pero olimpiadas, ¿no? Y tiene una secuela que es igualmente buena, que es Máquina Baja 2, Úsase, Semos Peligrosos, que es sublime también. Ya está. Estas dos son mis dos guilty pleasures. Semos peligrosos y nos llaman maleantes. Y luego hubo una serie que la hizo el Pepe Rubianes. Sí, señor. No estaba mal. Bien, pero el nivel... Pajares que no está sé muy, si muy bien repitió cumbre. El Yasser Escanciller, sí, de abuelo, sí. Sí, correcto. Sí, sí. En fin. Yo me quedo con la serie, pero bueno. ¿Sí? Sí, me gustó más que la película. Pero bueno, yo qué sé. La película tenía sus puntos, ¿eh? Yo creo que es una película muy divertida. Recuerdo uno, pero no lo voy a mentar ahora porque toca un tema político, pero me hizo mucha gracia. Yo sobre todo a nivel, digamos, actoral o no actoral, porque hablar de estos productos a nivel actoral es igual hablar demasiado, pero me convence más Rubianes que Pajares. Yo es que soy muy de Pajares, sobre todo esta última época de persona enajenada. Yo a mí me encantan estas miserias humanas, ¿no? Ya. Entonces, yo Pajares para mí, aparte de Los Vingueros, etcétera, yo lo considero un ídolo incluso. No, lo es. O sea, eso no se lo quita a nadie. Yo debo decir que soy más de Rubianes que de Pajares, pero aquí Pajares me parece que está sembrado. O sea, y Bonilla, que ya a mí no me ha tirado nunca, sobre todo cuando se juntó con Resines y empezó ya con todos los serranos de las putas mierdas estas. Bueno, pues Bonilla aquí es cuando estaba gracioso. Lo curioso de Bonilla es que cuando hizo una película con Resines y no sé qué, cuando tenía lo de Cines Asín, El Oro de Moscú, sí. Fuimos a un hotel a entrevistarle, ¿no? A Pajares, a Resines, a Bonilla, y me iba a Libar, además. Y es que el tío es igual de cafre que cuando corta el jamón en la serie esa, ¿no? Es igual de cafre. Igual de garrulo. Dice, o sea, no, porque me gusta mucho Kubrick. Y el tío iba de cultureta, pero él es así, o sea, no. Bueno, puede ser un tío muy llano, no, y tener unos gustos cinematográficos eso, curiosos. Hablaba de eso, tal, pero era Jesús Bonilla, ¿sabes? Sí. Muy bueno, curioso. Bueno. Todo muy bien, sí. Bonilla. ¿Quién quiere seguir? Venga, Alberto. Va tú, que ya has luchado. Vais a pasar todos, o sea que no. Sí, esto es pasar por la tabla, ¿eh? No. Así marcáis nivel y lo mío queda más mierda. Claro. Y da igual. Así hablo poco. Pues ha desapercibido. Pues bueno, lo primero que he traído es Street Fighter, la última batalla. Ay, te he visto. Hostia. Muy bien. Muy de género, muy de aquí. Totalmente. Realmente. No la tenía como aquello de hostia, qué buena. Pero la estuve viendo ayer. Joder, yo creo que es como el vino. Con los años mejora, sí, ¿no? Sí, es muy buena. O sea, vinagra, no sé. Hay que tener cuidado, no se pique, ¿no? No, realmente, vale, hay que verla con otros ojos. O sea, es el momento en el que con amor, hay que verla con amor. Sí, con ironía. O sea, tienes que cogerla un poco por el callejón y entonces realmente es muy divertida. En vez de verla como... Porque podemos decir que está basada en el videojuego. Muy entre comillas, realmente, muy entre comillas. Pero visto con ojos irónicos, gana muchos enteros. A ver, el director es Steven E. de Sousa, que realmente se conoce más por ser guionista de Jungla de Cristal, de Juez Dredd. A ver. Luego, director, creo que como director, prácticamente quizá diría que tiene la película y a lo mejor ya cosas muy de capítulo de televisión, nada contemplable. Y luego, pues actores, tenemos a Jean-Claude Van Damme, Raúl Juliá y Kilimino. Pensaba que te la ibas a olvidar. O sea, no. Estaba sacando ya un hacha por este lado. Así. No, en esta peli no sale la chica guapa de Smallville. No, sale Kylie Minogue. La chica guapa de Smallville hizo de Chun-Li. Sí, pero es la segunda, ¿verdad? Muy posterior. Luego hicieron una hace... A lo mejor cuando hicieron esta peli, la chica guapa de Smallville estaba. Sí, era el bebé guapo de Smallville, casi, ¿no? Es probable. Esa sí que es mala. Sí, pero prometía. Pero esa es mala. Esa es aquella de la que la ves y dices. Hostia puta, no, creo que con dentro de 20 años seguirá siendo igual de mala. No es como el caso que nos ocupa. Y bueno, pues tenemos a, como he dicho, Kylie Minogue. A ver, la película va de... Tenemos a Bison y el ejército de Shadaloo, que ya el nombre mola. Joder, es que el nombre mola, Shadaloo, mola. Secuestran un autobús con 63 científicos, entonces piden un rescate de 20.000 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el coronel Gail. El coronel Gail. ¡20.000 dólares! Pero es poco, ¿no? Esto. No sé. Sí, 20.000 dólares. Yo no los he visto nunca, pero bueno. Yo tampoco. A lo mejor son 200.000, lo tengo preguntado, quién sabe. O 20 millones. Te has dejado ceros, creo. Sí, yo creo que 20.000 dólares es bastante triste, ¿no? 20.000 millones de dólares. ¡Ah! ¡Vale! ¡Para Lemna! Si ponemos 6 ceros más, entonces. Este es 20.000 dólares como. Hacemos aquí una colecta y lo juntamos. Claro. Una mala tarde la tiene cualquiera. Tranquilo. Pues bueno, entonces tenemos, lógicamente, que es el coronel Gaya. Estamos aquí. El factor este americano que es. La parte mala de la película, que es aquello de... ¿Gael es el protagonista? No, ya. Entonces, como las cosas van de placeres malos, entonces se seleccionan las cosas malas y las cosas buenas. Malas, tenemos a Gael como protagonista, cosa que, a ver, no sé... Tampoco he sido muy puesto en la saga, pero Ken y Ryu yo creo que se lo llevan todo. Más o menos. Un poco, yo creo que la gente era o eres de uno o eres de otro. Yo creo que en el videojuego eran antes Ken y Ryu que cualquier otro personaje. Claro, aquí no, aquí es... Pero porque eran más completos. Bueno, pero normalmente cuando jugabas a la máquina o cogías, sí. Ken, o cogías a Ryu, ¿no? Sí. Entonces aquí el protagonista es el que, claro, es... Joder, son los americanos. Chuli no está buena. Cosa que ya... Hombre, pero ya mejor que la Chun-Li anterior, que fue Jackie Chan, ya está. Ya tenemos, ya es un paso adelante. Ya Jackie Chan estaba mejor. No. Y además va de rojo. ¿Por qué? No lo entiendo. Vas a tener problemas truco los trajes ahora, ¿no? No, Dios. Vamos a llamar a los guionistas, va. A ver quién es responsable de esto. Ryu y Ken son timadores y además se creen que tienen por lo menos 40 años. Que... Sí, 40 años. Y luego Vega es moreno. Vale. Hasta aquí las cosas malas, que son muy pocas realmente. Bueno, ¿y Raúl Julia del tío más repartidor de hostias del mundo o qué? Yo me lo creo. Raúl Julia pero de la familia. Que es Gómez, y siempre será Gómez. O sea, no... Pero yo me lo creo, es un tío así con mandíbula cuadrada. No. Yo me lo creo. Sale peleando Raúl Julia en esta peli. Sí, al final más, al final tiene el bloqueante la batalla es que contra. Lo pregunto porque Gael. No me acuerdo, ¿eh? La he visto, sí. Pero no me acuerdo. No, al final tiene la batalla contra Gael. Sí, yo me acuerdo que solo tiene la batalla final, me parece. Sí, sí. Lo demás prácticamente es un poco hacer de mafia. Porque vale. No deja de ser una película de mafiosos, podríamos decir. Sí, de extorsionadores, ¿no? Sí. Alto nivel. Sí, sí. Vale, vale. Puntos positivos. A ver, que se vean. Kylie Minogue. Kylie Minogue, ¿habéis visto ese vídeo famoso que sale Kylie Minogue en televisión bailando y salen todos los de la trama Gürtel? ¿Lo habéis visto o no? Brutal, con Aznar y toda esta peña, brutal, tío. En una gala de esas de Antena 3 casposa, Kylie Minogue, what you wear, y en el público Mario Rajoy y todos los mirando. Muy chungo. Pero la película tiene mucho humor. O sea, y cuando digo humor, me refiero a este humor top secret. Ya. Muy claro que no te esperas este tipo de humor en la película. O sea, además, tiene guiños a la película. Porque es humor de spoof movie, prácticamente. Sí. Sí, claro, pero no te imaginas. Normalmente, una película en la que los protagonistas son los americanos que van a salvar el mundo aquí, es el mundo. No te esperas que tengan este humor de ridículo de parodia. ¿Te imaginas? Joder, pues algo que mole, venderlo, ponerle la música que vaya acorde a los pasos y la acción. No te imaginas este rollo del palo como banalizando un poco la proeza. Tienes el guiño a las películas porque sale un momento que es muy bueno realmente, porque tienes a Bison que maneja su máquina donde tiene ahí todo el plan y es un joystick con los botones de la recreativa. Bien. Y tiene mucha gracia eso. Están los Vision dólares. La idea es de Vision, es dominar el mundo, entonces cambiar la moneda con billetes con su cara. Tiene gracia. Luego tienen guiños que Zangief es idiota, es tonto, es un poco... Sí, es... Bueno, es ruso, es grande, no... Sí, pero es muy idiota. Voy diciendo a los rusos que son tontos, ¿ves? Díselo a Putin. Espera. Tenemos una cárcel en la que mientras... al principio meten a todos en la cárcel y van haciendo chistes sobre Bison. Sí, pero chistes del nivel... ¿cuántos luchadores de Bison necesitan para poner una bombilla? Uno va a cogerla y el otro para girarla. O sea, de este palo, o sea, sí, o sea, muy triste, muy patético, pero que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, pues yo creo que he cogido valor y tiene gracia. Y luego, pues, luego tienes en plan, pues a Vega, que lógicamente le quitan la garra y se hace una con madera en la cárcel, o sea, es que es todo muy cogido. Con láminas del colchón, ¿no? Sí. Tiene más luchadores de los que debería, además, porque la película es Street Fighter... Pero tiene personajes de cuatro videojuegos antes. Oye, muy buena la que estoy viendo después. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Y luego, por último... Yo he visto el título y me he cagado. Sí, no. me acaba de recorrer un escalofrío en la columna vertebral. Sí. Estáis haciendo spoilers. No, no, es que entraremos en es género. Es que ahí entraréis. Bueno, en género, Género del duro, además. Y luego, último, por último, diré que es una película que tiene todas las... Que tiene muchas películas. Que tienes Moulin Rouge... Porque el Chun-Li, el momento en el que hace una especie de obra de teatro para que no la. Para encubrir su tapadera, esto es Moulin Rouge. Esto está en Moulin Rouge. Luego tenemos Indiana Jones. Tienes ese. Hay un momento de. Sí, tiene una especie de circo sucio en el que. Se te está yendo de las manos, creo. No, mírala ahí, es Indiana Jones. Luego tenemos todas las de Van Damme, lógicamente, están ahí. Totas como panes ahí. Sí, y por último, como he dicho, es Top Secret. Es muy buena y digo, la recomiendo porque la veréis y la disfrutaréis. Además es corta, no más queréis. Lo mejor es que es corta, pues. Sí, no, claro, es hora y media que no da tiempo suficiente para que seas consciente de lo que estás viendo, sino que simplemente vaya directamente al cerebro ahí pinche y se escape. Yo, espera, porque viendo lo que viene ahora, yo creo que Iván ha de intercalar una. Porque si no... Sí, porque además Alberto está comiendo el programa entero. No por eso, pero es que yo creo que la gente ha de esperar. Esto es como la publicidad. Es el cebo. Sí, el cebo. Es que es muy importante lo que va a decir Alberto. Luego, Iván, por favor. O sea, yo voy rápido, ¿vale? Para mí es, no, a lo mejor no está en Guilty Pleasure porque la gente dice, hostia, esta siempre es buena. Siempre está con lo mismo. Es que nadie le gusta tanto esta película como a mí. Pues ya está. Y es Top Gun. Oh, siempre estás con lo mismo. A los padres de Maverick Viñales también. Sí. Es que, yo no llego a ese límite con mi hija, ¿no? Pero para mí es muy mítica. Yo a mi hijo también le pondría Maverick. Y todo el mundo, Top Gun mierda, Top Gun mierda, Top Gun de gays. Bueno, pues a mí me encanta, no sé, me flipa mucho. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Cuando me acuerdo de Top Gun, me acuerdo de la parodia, me acuerdo de Bisojo. Sí. Igual, hostia, es increíble, pero... ¿No sabes Charlie Sheen esta vez? Claro, el Charlie Sheen, sí, es brutal, está muy divertida. Y el otro, el de Dos Hombres y Medio, que es Bisojo. Bisojo, sí. Bueno, pues Top Gun del 86, del grandísimo Tony Scott, que a mí es uno de mis directores preferidos. Y bueno, tenemos a Tom Cruise, a Tim Robbins, a Anthony Edwards, a Kelly McGillis, a Meg Ryan, Tom Skerritt, Mike Ironside. etcétera, etcétera. El guaperas chungo que compite con... Claro, Val Kilmer, hemos hablado de Top Secret. Sí, sí, sí, Val Kilmer. Y estoy ahí, me dejo a uno al importante. Bueno, y nos va la historia de que nos presentan a Maverick, que es un piloto de puta madre, y lo meten en la escuela donde están todos allá como a competir, ¿no? Y bueno, es una competición de y frotarse un poco. Y a jugar a voleibol en la playa semidesnudos, ¿no? Con tejanos, que es lo más duro. Yo vi un análisis muy, muy curioso de los elementos homosexuales que tiene Top Gun. Es brutal, ¿eh? Bueno, yo luego lo... ¿La segunda peli de gladiadores también? ¿O? De hecho, creo que acabaron todos en la Ostra Azul, con los de Loca Academia de Policía. O viendo PSI, el Mestre 2, cuidado, que también tiene tela. Y bueno, toda la historia es de a ver quién de las dos la tiene más grande, si Maverick o Iceman. Claro. Sí, señor. Intenta ligarse a una señora que no tiene pinta de haber cogido bien en su vida y es la instructora de todos los vuelos. Y que no está buena, lo siento, pero no está buena. Porque es muy señora mayor. Tú la ves con otros ojos. Porque a ti la Kelly McGillis te pilló ya muy, muy mayor ella y jovencito tú, pero yo te digo que Kelly McGillis tenía lo suyo, ¿eh? Mm-hmm. Pero y mira, Jordi me apoya, como buen tocayo. Pero Jordi se lo tira todo. O sea, Jordi le va todo. Bueno, estábamos hablando de Top Gun. Eso Jordi, eso te emparenta con Pablo Motos. Sabía que tenía que haber algo en común, tío, con Pablo. Pablo. Y no era la melena. Ni las abdominales. Pues bueno, tenemos la peli de acción básica. Muy, muy estándar, de sube, va todo guay, tenemos un momento de Ramón y luego luego remonta. Escenas de aviones súper bien rodadas. Ahí la Marina Americana metió dólares, extendió cheques que su ego no puede pagar. Las actuaciones normalitas y ese temazo de Kenny Loggins, que es Danger Zone, que repiten hasta la saciedad. Peli que es cortita, entra súper bien y yo es que es mi noticia. Cada vez que la dan, se tiene que quedar hasta que mujer llega y coge el mando y lo quita. ¿Las manos metes en los bolsillos? Sería la pregunta. No. En casa no llevo pantalones con bolsillos. ¿No? Spoiler. Bien por ti. Spoiler. Yo diré una cosa. Ahora, igual por fechas me equivoco, pero diría además que Top Gun abrió la puerta a todo el cine de aviones, de helicópteros. Yo no sé si Firefox es anterior o posterior, pero luego Águilas de Acero, moda, Trono Azul. O sea, puso un poco de moda todo el cine. Firefox posiblemente sea anterior, pero todas las correcto, demás excepto Firefox, por eso te decía, las demás sean posteriores. Estás mirando aquí, chuleta, ¿eh? Sí, mola. Luego hablaremos. ¿Qué hacemos? ¿Damos paso a Alberto o hacemos una segunda tuya, Iván? Bueno, como queráis. ¿Tú, Jordi? Como digáis, mandemos. Yo me espero, no te preocupes. Iván, dale a la segunda. ¿La segunda? Pues. Sí. Como ya hemos dicho antes, el tema del cine de culto, cine malo, era complicada la frontera, yo me he tenido que bajar. Y me he bajado a el cine ochentero de la Canon. Bueno. Y Golden Globus. Qué gran universo la Canon. Y de todas, que podía haber un montón de placeres culpables, desde Delta Force, Desaparecido en Combate y todo ese tipo de cosas, he elegido El Guerrero Americano. Hostia. Porque creo que es la más absurda de todas y es tan absurda que es brillante. Pero es culto, ¿eh? O sea, ahora es muy reivindicada la carrera americana. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, el Iván y yo hemos vivido siempre cerca. Y yo recuerdo que coincidíamos muchas veces en el videoclub de debajo de casa. El videoclub, era un top en videoclub el carrera americana. 2.42. ¿Eh? Y el Iván siempre me recomendaba mierdas así, ¿no? Y yo, de kickboxings y de militares repartiendo, yo... Yo es que si veía el logo de Canon, iba para casa. No sé por qué, siempre hacía caso. Si veía el logo de Canon, para casa. Y bueno, El Guerrero Americano, ¿vale? American Ninja, dirigida por el famosísimo Sam Firstenberg, que tiene nombre de actor porno un poco chungo de cine alemán, y protagonizada por Michael Dudikoff, que es este héroe de acción fallido totalmente, y Steve James, que es el Fred Williamson, pero de los 20 duros. O sea, en baratito. El Shaft de los 20 duros, ¿no? Sí. Sí, señor. Y nos cuenta la historia de Joe, que es un militar, que nadie sabe su origen porque tiene una amnesia extraña, que nadie sabe dónde viene, que está metido en una base americana en Filipinas, un poco post-Vietnam, o la época queda un poco rara, y hacen convoys de armamento y los roban. Unos filipinos ayudados de unos ninjas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Pues porque está en el mar aquel, que ahí está cerca de Japón. Sí, sí. Aquello que dices, Oriente, concepto sí, claro. Amplio, venga, dale. ¿Tienen ojos rasgados? Sí, pues ahí ya está. Bien. Y tenemos a Joe, que reparte como los ninjas o más. Sin y él no sabe por qué. Dice, no, yo es que tengo amnesia, no sé dónde vengo, claro. Y de repente es instinto, pues, reparto. ¿No? Instinto, sí. Puro y duro. Reparto instinto. Y bueno, empieza a descubrir una trama que está metida el coronel de la base con una especie de terrateniente supuestamente hispano que se llama Víctor, no sé qué más, pero tiene nombre español, pero habla con acento francés, ruso, bueno, inglés. Las Filipinas es como las Bermudas. Muy raro todo. Y bueno, es todo el rollito este de él contra los ninjas. Él contra los ninjas hasta que al final encuentra al que fue su maestro cuando era pequeño. Y dice, no, cuando, tú cuando tenías 6 años te enseñé yo a ser ninja y tal. Y luego hubo una explosión y perdiste la memoria. Sí, sí, todo muy chungo. Y ella se viste de ninja y bueno. Y luego ya dio para la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. O más. Y bueno, es cine de canon. O sea, tenemos a un protagonista que no sabe pegar 2 patadas seguidas. Y te venden como el de acción y ninja. Situaciones rocambolescas y absurdas, como el maestro le dice: Tienes un poder de invisibilidad porque eres ninja, no sé qué y tal. Y lo primero que hace el tío es plantarse encima un trailer con un arco ahí delante de gente con ametralladoras. Es como muy Hay un documental sublime, ¿no? Que no sé si lo habéis visto, que es el Electric Boogaloo, que es sobre la historia de Canon Films. Yo lo tengo pendiente, es espectacular. Por el título más que nada. Es increíble, increíble, tío. Cuentan realmente ya el tipo de rollo que llevaban los productores de la Canon, encima, tío. Sí. Y los timadores que eran con los propios actores, ¿sabes? Les vendían unas motos brutales. Israelis, bueno. Y cómo se metieron luego con Joel Halcón y a partir de ahí. Sí, en el cine americano. Tuvieron su auge, su estabilización y su gran caída también. Sí, sí. Tenemos más películas Placeres Culpables que sacar por antena. Sí, yo creo que Alberto tiene que decir. Estamos preparados el segundo, ya, ¿no? Sí, no, yo no estoy preparado. Nos agarramos, yo me voy a agarrar. Sí, me voy agárrate los machos. Voy a poner los arneses, el cinturón de seguridad. Vale, pero aquí la cosa es. Uno trae ninjas, el otro rollito canallita, ¿no? El barrio chino de Barcelona. Yo ya lo tenía ganado todo con Street Fighter, pero he venido a jugar. Por he dicho, voy a abrir mi corazón. Voy a abrir bonito, mi corazón. Tío, he dicho, a ver, placeres culpables. Vamos a ver. Love Actually. Love Actually, chavales. Para ir rápidos. Creo que son 10 historias, todos con un eje común, el amor. Porque como dice la película al principio, el amor está en todas partes. Yo si te digo la verdad, no sé ni qué es Love Actually. Es una película, así que si me lo explicas mejor. Es una película de Navidad. Y, vale. Voy a tirar aquí. Voy a cebarla como si fuese Guy Ritchie. Típicas 10 tramas, sí, donde se plantea un poco, yo creo que todos los amores. Un poco pues, está el niño que se enamora, está la pareja que no se lleva bien, está el que está enamorado de la novia del mejor amigo, un poco pues el concepto de eso. Y entonces, durante 2 horas y media, pues, te las desarrollan. Como creo que diría que Richie también es, todo acaba un poco cruzándose y todo en Navidad. Todo en Navidad. Demasiado, o sea, azúcar. Sí, no, o sea, todo el azúcar que tú creas que puede tener, pues añádele una cubeta más. Un kilito más. Sí, sí, pero un azúcar increíble, increíble. Ahora, tiene este punto de. Es imposible. Que no te sientas identificado en algún momento. Porque como, sí. ¿Tú lo habías abrazado a tu osito de peluche? Sí, no, claro, yo tengo osito. No, es ese punto de como trata un poco todas las edades, todas las razas. O sea, solo falta el sexo con animales. Un poco. Bueno, que también tiene su corazón. También es amor. Oye, claro, eso también es amor. ¿Qué sí, pasa? Incluso tiene un punto amargo que también yo creo que está bien tocado. Está bien tocado y te llega. Es difícil que no entres en algún momento. Y yo creo que está muy bien, realmente. Mola, realmente está guay. Es muy culpable. Ya recuerdo que es muy culpable. De eso se trataba también. ¿Sabes lo que pasa? Si dice, ahora ya nadie va a escuchar cine en serie. O sea, veníamos claro, un poco aquí claro. Digo, a ver si la gente sin audiencia escucha. A ver si pescamos A ver si pescamos algún nos ha jodido. No, Alberto, gracias. Y lo importante es que uno, la Navidad no es importante. Que eso es. Por supuesto. No es un personaje más. Sí, no es un personaje. Es aquello, es como, bueno, es un contexto y luego que tiene una banda sonora. Muy ¿con qué? Muy ¿con pop? Sting, ¿o qué? Nah, muy pop, sí, es muy pop, donde están todos los modernos de ahora, pero bueno. ¿No salía Bon Jovi en esta? ¿O en una del estilo? No, es que no, hay varias, de Navidad, oye, es que de luego de la se madre, hicieron historias de San Valentín, okay. Hicieron. Bueno, todo esto vinieron desde Pretty Woman ya en adelante. Hugh Grant se puso a hacer comedias románticas luego con la Julia Roberts, la de. Aquí queda en caballo, ¿no? La novia de la fuga. No, ese era Richard Gere. Ah, Richard Gere, ¿qué dije yo? No, el Hugh Grant fue la del barrio Notting ese. Hill. Notting Hill, correcto, Hill. El barrio de Londres. Y a partir de aquí, pues ya se abrió la puerta del infierno. Y yo, desgraciadamente, pues con mi mujer me he tenido que tragar alguna de estas, incluso en cine. Y sí, bueno, pues es lo que hay. Yo ahí tengo suerte, ¿ves? Su película preferida es Battle Royale o La Vida Prometida, o sea que. Tú sí que sabes y ella también. Bueno, pues yo voy a decir rápidamente porque sí, te queda un estreno a ti. Me queda un estreno y una nota de agenda importante. Vale, que pues tiene, que además yo voy a tiene muy que rápido. Ver con un evento que empieza hoy. Yo voy a ir muy rápido porque, claro, Placeres Culpables no voy a considerar esas películas que no me he atrevido a revisar. O sea, yo, por ejemplo, de películas, ya no de la canon, del submundo de producciones de italianas intentando emular producciones norteamericanas como 1990, Los Guerreros del Bronx o todo esto, incluso producciones como Condorman. ¡Oh, la tenía yo! O cosas así. Claro, tengo el recuerdo, pero no me he atrevido a revisarlas. Porque entonces ya supongo que dejaría ese placer culpable y sería, Dios, me sangran los ojos, ¿no? Castigo divino. Entonces sí que me voy a tirar por dos películas. Una es muy curiosa porque es la segunda de la saga del Planeta de los Simios. Es la película de Ted Post, Regreso al Planeta de los Simios. Sí, comentada aquí. Beneath the Planet of the Apes, sí. Y en que el protagonista es James Franciscus, pero sale también Charlton Heston. Mm. Sale Charlton Heston, pero recortado de la primera parte. Bueno, es lo que se llama un cortapega, una cosa de sala de montaje. Y bueno, pues aquí la historia se les va de las manos. Totalmente. Se les va mucho la olla. Aparece una civilización extraña con poderes telepáticos. Bajo tierra. Adoremos a la bomba. Quien haya visto sabe de qué va. Es verdad. Es brutal, a mí me gusta mucho. Es una película brutal, porque yo la he visto varias veces y a pesar de que encuentras una película mala, porque realmente... No, es que es una película que se nota que no fue bien la producción. Está clarísimo. Eso se nota mucho. Años 70, yo supongo que mucho LSD, y entonces, bueno, pues salió lo que salió. Que también está el LSD en el... Está patente, sí. Es que se masca en el ambiente. No solo del director, del guionista, yo creo que incluso algún actor y actriz también tomaron. Y realmente la película, bueno, pues... es lo que es, pero a pesar de todo, para mí tiene un encanto especial. Y tiene sus partes guapas y aparte sirve a nivel global, por lo menos para mi gusto, como, digamos, argumentación dentro de la saga para vertebrar las siguientes partes. Sí, señor. Para mí es una manera de ligar la historia. Sí. Y como eso es parte fundamental. Y de ampliar el universo Planeta de los Simios. Sí, señor. Bueno, pues esta es una. Y la segunda, me ha hecho gracia cuando hablabas de Baby Driver, porque es una película en que es muy importante la música en la película. Incluso hay algunas escenas que se basan totalmente en la música. Fue un fiasco de película, pero yo es una película que tengo mucho cariño, que es El Gran Halcón. Gran Halcón. Sí, señor. Es una película del Michael Lehman, que había hecho más comedias que otra cosa. Hizo la de Cabezas Huecas con el Adam Sandler y el Brendan Fraser. De heavy metal, ¿no? Sí, señor, heavy metal, pero horroroso, de manera de vilipendiar a los heavy metals. En fin, pues dirigida por el Michael Lehman y protagonizada por el Bruce Willis, el Andy McDowell y el Danny Aiello. Y donde Bruce Willis quiso explotar un poco su vena de cantante. Entonces, él es un ladrón de guante blanco, lo juntan todo con Leonardo da Vinci, la piedra filosofal, el convertir el plomo en oro y muchas cosas. Y él, para hacer sus hurtos, lo que hace es cronometrar el tiempo con una canción que dure exactamente el tiempo que necesita para entrar y salir. Bien. Y entonces está muy bien porque se pone a cantar la canción y sabe que la duración es el tiempo y que va a tener para hacer el robo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí es una fricada de película, pero es una película que a mí me gusta mucho y yo le tengo un gran aprecio y creo que esta sí que es de las que pasa el cordel y es un poco película de culto, porque yo me he encontrado con gente que la reivindica a pesar de que comercialmente no funcionó una mierda. Fue uno de los fracasos más estrepitosos de Willis. Fue esa época de Bruce Willis que estaba como haciendo papeles así como la del último Boy Scout y eso, ¿no? Sí, bueno, pero el último Boy Scout para mí es de lo mejor de Willis. Es que yo creo que John McClane llevado a... Correcto. Sí, aquí sí, era como más serio. Estaba estereotipado. Además, quiero decir, para mí, incluso mejores frases lapidarias que Jungla de Cristal. El último Boy Scout tiene, bueno... Si me tocas, te mato. Te mato, cómprate un perro. La arriba lluvia abajo, moja, el cielo es azul. Las frases raperas. Y luego la frase rapera, que yo siempre la recuerdo. Si quieres hacerme daño, cántame un rap. Sí, a ti no te va mucho, pero. Bueno, yo no lo canto, yo lo pincho, pero bueno, no, por eso no me siento. ¿Te va a caber la agenda y el estreno? Pues lo intentaré. Pues venga, dale. De placeres culpables míos ya hablaremos en otro momento, porque ahora no es momento. Lo primero que tengo que decir es que no he sabido encontrar películas que se estuvieran en mi haber con esta definición. No es que voy a ir yo ahora destirado, tengo que mirar más, simplemente. El verano es muy largo, ya veremos a ver. Pero bueno, nos había quedado colgado de los estrenos una de las películas interesantes que vienen este fin de a cartelera y que voy a ser muy rápido con ella, más que nada porque no nos queda más remedio que serlo. Llega De Noche, a.k.a. It Comes at Night, del señor Trey Edward Schultz. Es la segunda película de este director, tiene otra de 2015 llamada Krisha, que yo no he visto. Pero, por generalizar, vamos a decir que llega de noche, es como una especie de buen capítulo de The Walking Dead, pero sin zombies. Cuento un poco la sinopsis. La película empieza con una familia multirracial que está diciendo adiós a uno de sus allegados en un lugar que parece pues aislado del exterior, porque fuera parece que hay algo que te hace enfermar y que parece no haber cura y que simplemente pues está la vía preventiva. A la gente que le afecta esa supuesta enfermedad pues le salen como una especie de bubones, de bultos, de ponzoñas purulentas por las extremidades y por la cara que les acaban haciendo morir y que son contagiosas. Entonces tenemos a esta familia, padre, madre, hijo, adolescente, que intentan sobrevivir en una casa apartada, en una zona poco habitada, y una noche la puerta suena. Tienen que bajar a ver qué es o qué hay detrás de la puerta y qué es lo que quiere, si es que quiere algo, ese ser o esa persona que está llamando a la puerta. Esa es un poco la sinopsis, y con esto quiero decir que hay muchas sinopsis por el internet que destripan tres cuartas partes de la película. No tenéis que saber más de la sinopsis. Hay que decir que es una película muy interesante, que es una peli muy sobria, sin muchos alardes, sin mucho artificio, pero que es una de esas pelis que atesora un clima muy tenso y muy desasosegante, de esas que te deja tenso a pesar del aire acondicionado de la sala de proyección, y que te mete la inquietud en el cuerpo. La historia es sencilla, pero es efectiva. Es, podríamos llamarla, pues, distópica o predistópica, podríamos decir, porque parece que está centrada en un momento en el que ha pasado algo en el mundo, pero todavía no se ha acabado de desarrollar ese mal o esa cosa negativa que ha ocurrido para los humanos. ¿Un poco como Calle Cloverfield 10? Sí, pero más sobria. Cloverfield 10 es mucho más fantastic, podríamos decir, uh-huh, de alguna forma. Aquí la sobriedad llega hasta el final. No hay giro en el final ni nada que te haga que te pongas a dar la voltereta en la sala de cine. Decir que está el señor Joel Edgerton al frente de la familia y del reparto de la película. Genial lo que hace este hombre. Le da mucha solidez a la película, una interpretación que le pega mucho. Creo que él además está, como pasa en muchas películas de pequeño tamaño, como productor ejecutivo en el tema de la parte, digamos, de la financiación y así. Y yo, la menor escala que Baby Driver, pero también la recomiendo. Ajá. Yo lo pasé bastante bien, barra mal, en el visionado de Llega de noche. Pinta bastante interesante, ¿no? Sí, pero no esperéis una película muy espectacular, grande, ¿no? Es una peli atmosférica que te mete el cague en el cuerpo y que va mucho de, digamos, de relaciones humanas, pero en un momento chungo, por decirlo de alguna forma. Ajá. Y con esto no voy a decir más. Primero, porque no tenemos tiempo. Y segundo, porque me queda anunciar que hoy mismo, en este miércoles 5 de julio de 2017, pues tenemos el comienzo en Badalona de una nueva edición del Creep Show Festival de cortometrajes con de corte fantástico, ciencia ficción, terror, con algunos insertos de visionados de largometrajes especiales, por decirlo de alguna forma, dentro de la programación. Y que sepáis que la función comienza esta misma tarde en el Circle de Badalona y acabará el próximo domingo día 9. Decir que la mayoría hay eventos en otros lugares de Badalona, pero que la mayoría de proyecciones van a ser en el Circle, que está muy cerquita de la parada de metro de Pompeu Fabra, de la línea 2, la morada, y es muy fácil llegar desde otras partes del área metropolitana. Cualquier otro dato, cualquier historia de cementerios que queréis saber, porque repiten la historia de los cementerios del año pasado, que a mucha gente le interesó, que visite www.creepshow.com. Lo de Creepshow me lo escribís como CRYPTSHOW. Y ahí vais a tener toda la info del festival en esta nueva edición 2017, al que yo al menos les tengo mucho cariño, porque están en un sitio peleando en el que apenas pues parece que haya afición por el género, pero que lo están defendiendo y lo están a su manera, dentro de sus posibilidades, haciéndolo crecer en esta parte del área metropolitana, que ya nos gustaría que hubiera otro Creepshow en Hospitalet o en Cornellà o en algún otro lado del Llobregat. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ya no hay tiempo para más, señores. Yo hoy sí que me voy a acordar de agradeceros, sobre todo a los invitados que venís del exterior, del espacio exterior, de las emisoras, externas a Contrabanda, pues por haber estado aquí, compartido vuestras experiencias y vuestro sudor, y vuestros visionados. La operación bikini, tío. El sudor es lo que tiene Contrabanda. Aquí venimos y compartimos sudor y neurona. Nos abrazaremos fuera de micro si no te importa, porque así podremos abrazarnos más rato. Más que nada porque se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que marchar. Gracias, un placer. Jordi. Escucha Cine en Serie, amigos. Albert. Cine en Serie vuelve en octubre. Iba a decir en septiembre, no, en octubre. No, tenéis demasiadas vacaciones, tío. A mí que me demasiadas. Tienen demasiadas vacaciones. Bueno, pues ahora toca despedirse a la manera sin audiencera. No sé si sabéis cómo va esto. Que Jordi os diga un poco. Valar Morghulis. ¡Motherfucker! O Valar Dohaeris, ¿no? Shuffle.